está amaneciendo, todo se oscureció, porque estaba leyendo lo que me dijiste. Te di tanto y no lo viste. Lejos de ti, como si fuera nociva. Tú siempre seca, aunque afuera llovía. Si fuera por mí, ahí estuviera todavía. Si fuera por ti, te quedaría toda la vida. Pero siempre estaba triste. Si no recuerdas, lo recordarás. Lo que estuviste, lo recibirás. Y lo que yo di, ahora quién me lo da. Traté de arreglar lo que estaba roto. Estar juntos no era pa' nosotros. Que no miento, no me equivoco. No quería y ahora yo tampoco, por eso me fui. Me tiré hasta el suelo y yo me recogí. Y ahora te quiero, lejos de aquí. Tú no me enseñaste, pero yo aprendí. Me di cuenta, mejor así. Mejor que tú te quedes sin mí. Mejor que yo me quede sin ti. Como si fuera nociva, tú siempre secas.